Club de la Buena Letra. El amor te hace mierda. Estamos en la 107.1 Radio La Cloaca y ahora vamos a empezar a transitar esta nueva sección. Nada de lo que te dicen es totalmente cierto. El romanticismo no es rosa. Solo es una manera de adornar lo que te quieren decir. El príncipe azul no existe, pero te van a querer vender unos cuantos. Aún así, el amor es posible. Saquémosle las garrapatas del ranking romántico. Ni rosa ni azul. Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo les va, Marianela? ¿Cómo andan, Vic? ¿Qué les parece si arrancamos con el tema de hoy? Seguro va a dar mucho que hablar. Bueno, comencemos entonces. Nada como tomar nuestros clásicos. Sandro merece entonces el primer lugar. Un cigarrillo, la lluvia y tú me trastornan. ¿Qué significa esto? Busquemos las posibles similitudes para hacer el análisis. El cigarrillo es un producto que daña el organismo, aunque proporciona una sensación de placer. La lluvia moja, refresca y permite el crecimiento de las plantas. ¿Qué tenemos que pensar entonces? ¿Que la mujer proporciona algo de placer? Sí. ¿Que moja? Bueno, eso sería una interpretación muy simplista, ¿verdad? ¿Que refresca? Puede ser, si se apela a la frescura de su carácter, aunque muchas no lo tengan. ¿Permite el crecimiento de las plantas? A menos que ella sea la que riega las plantas, no es mucho lo que nos dice. Y por último, en su semejanza con el cigarrillo, daña el organismo. En tu honor, querido Sandro, y aunque es perjudicial para la salud, voy a prenderme un cigarrillo. Aunque, si les cuento algo, no tengo el encendedor. Bueno, no importa. Esto es una visión terrible la que acabas de exponer, Sandro, sobre la mujer. Nunca lo pensamos de vos. Esto es lo que te mereces. Sí, duele, pero se lo merece. Bueno, ¿qué les parece, chicas, si pasamos a otro cantante reconocido? Dale. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera. A ver, querido J.L. Guerra, ¿qué corno es la pecera? No sé qué pensarán ustedes. ¿Qué es la nariz? ¿Qué es lo que buscas? ¿Meterte en una pecera para tocarte la nariz? Mira, nuestra jefa de aire que nos está mirando ahora lo intentó y nos dice que no siente nada. Ya está, mi vida, soltate la nariz. No, bueno, todo bien, pero si pensamos en Colombia, allí se dice que bueno, la pecera es ese hueco que está en la altura, a la altura del estómago, en el pecho. Ahí ya la cosa puede tomar otro color. Sí, pero hay maneras más simples de decirle que querés pasar la noche con ella, corazón. Bueno, es verdad. Bueno, ampliamos ahora la visión, pero pasamos al punto de vista femenino. Sé delicado y espera. Dame tiempo para darte todo lo que tengo. Esta chica, Julieta Venegas, creo que es mexicana, le pide que espere. ¿A quién le pedirá que espere? No lo sabemos. Pero su postura es la clásica postura de quien tiene dos comensales. No entiendo. ¿Cómo que no entendés? Que juega dos puntas, que tiene un pie en cada camino. ¿Claro? Que se quiere quedar con el pan y con la torta. Ah. Que tiene dos hombres, mi amor. Ah, y la torta también. No, dos hombres. No. Ay, no, chicas, claramente esta chica le pide tiempo para arreglar sus chanchullos con el otro varón. Varón, para quererte mucho, varón. Esto es material para tirar a la cloaca. Y a vos, que le creías, yo te digo, hacete valer. Bueno, ya vamos finalizando. Seguimos con los nocheros, ¿les parece? Sí, sí. Si eres como te imagino, no tengo modo de escaparme. Es la postura de quien se está enamorando y no piensa hacer nada al respecto. Si esta chica es como él sospecha, hay casorio, vieja. Bueno, pero esto nos pasa siempre. En un momento te das cuenta de que te estás enamorando y no querés que sea distinto. Es como una resignación, ¿no? Sí, es una resignación, pero mejor quitemos el cómo, ¿les parece? Nos resignamos a eso que sentimos y no queremos ver las salidas. Eso nos pasa y nadie puede explicar el porqué. Por último, y para introducir a nuestro invitado estrella, analizaremos algunas frases del tema que en este último tiempo ha hecho tan popular y que suena en todos los rankings romantiqueros. El tema amo. Amo tus preguntas, tus respuestas. Ay, gracias, qué lindo coro que tengo, pero ¿qué te importa dónde estuve? Yo amo tus dudas y certezas. Sí, te quiero, tontita. Ella es mi prima. Amo tus instantes y lo eterno. No, están equivocadas. Amo tu cash y tu cuenta bancaria. Acaba de llegar Axel al piso, así que Gaby, te lo dejo todo para vos. Bueno, muchas gracias. Tengo el placer de entrevistar a un cantante muy reconocido este último tiempo, muy emocionado por las chicas. Hola, Axel. Bueno, comenzamos con la pregunta entonces. me gustaría saber, sería interesante que escuchemos tu opinión acerca del romanticismo. ¿Cuál es tu opinión con relación a este enfoque del romanticismo? ¿Puede decirse que hay un movimiento contracultural latente, que el romanticismo no sigue siendo representativo de los sentimientos de la gente? Bueno, hola Gaby. La gente es hermosa, en especial la gente argentina. Amo a mi club de fans, les mando un beso y realmente quiero agradecer el recibimiento que tuve hoy en la puerta de la radio. Ajá, claro, pero sí, Ganso, perdón, Fernando, digo, Axel, entendemos tu euforia. Realmente son muchas las chicas que vemos. Una, dos, tres. Y ahí acaba de llegar la cuarta, bienvenida. Sí, claro, tranquilo, sí, realmente gritan mucho, no sé qué te parece a vos, pero la idea es enfocarte, repito nuevamente, de otra manera el romanticismo. No queremos preguntarte si te tiran corpiños y por eso nos interesa saber tu opinión sobre la realidad social y su relación con el amor. Sí, me tiran corpiños, siempre, son muy eufóricas. Me acuerdo una vez... Ay, Axel, siempre sos tan... ¿Le pones tanto énfasis a las respuestas que te realizan con tanta contundencia? Bueno, mira, pero volviendo a la realidad social, me gustaría que me respondas. Sí, lo social. Realmente deseo que haya paz en el mundo. Bueno, gracias, querido Ganso. Me llamo Fernando Axel, te dije. Bueno, perdóname. Qué bueno que es tener un punto de vista diferente, ¿no? La verdad que sí. Significativísimo. No, se enojó, guarda. Chao, Axel, gracias. Pero, ¿qué les parece? Gracias, Gaby, porque siempre nos das un nuevo aporte a nuestras costumbres románticas. Pero, ¿qué les parece si continuamos con la próxima sección? La pregunta por el telos es la pregunta por Roma. Todos los caminos conducen a Roma. Ese es el fin del caminante. El telos es el fin. Por lo tanto, todos los caminos conducen al telos. Camino al telos. Primero, entremos en la cabeza de una mujer durante una típica discusión. Laura Alicia le ruega encarecidamente a Rubén Norberto que la escuche, pues su necesidad de contención es más fuerte que ella y no cree que soportará seguir viviendo si él no la apoya. Rubén Norberto le dice que no tiene tiempo, destrozando su corazón y pisoteando sus sentimientos. No me pises, cretino. Laura Alicia inmediatamente recuerda sus momentos malos y nota que Rubén Norberto nunca estuvo cuando ella lo necesitó. Nunca estuviste conmigo. Ni siquiera cuando se cayó del triciclo a los 3 años. Y no es excusa que no la conociera ni que viviera en un pico truncado. Con toda razón le replica que nunca tiene tiempo. El insensible de Rubén Norberto le responde que ella siempre lo molesta por pavadas y que es un hombre muy ocupado para ocuparse de pavadas. Laura Alicia le dice entre lágrimas y al borde del suicidio. Yo no soy ninguna pava. Al fin Rubén Norberto reacciona, con dulces palabras le pide comprensión por su fatigosa rutina. Laura Alicia se abate y le dice que su jefe lo explota y que él necesita hablar. Pero le recuerda que ella siempre estuvo ahí para escucharlo con paciencia. Siempre te escucho. Ahora es ella la que necesita hablar. Te necesito ahora. Pero quizás el problema es que él no es el mismo que era antes, que todo era distinto cuando eran novios. Uno todos los días, Rubén, una vez por mes. Rubén Norberto entiende la situación. De a poco se acerca a Laura Alicia mirándola fijamente. Toma a Laura Alicia de la cintura y la rodea con sus fuertes y musculosos brazos. Laura Alicia al fin encuentra la contención que buscaba. Rubén Norberto le susurra al oído un "te quiero" y Laura Alicia se ve conmovida hasta las lágrimas. Papito. No puede menos que abrazar a Rubén Norberto. Dale, no seas tímido. Rubén Norberto comienza a acariciar a Laura Alicia, a sacarle la remera. Más rápido. Laura Alicia sonríe un gesto de aceptación. Seguí. Al fin Rubén Norberto comprende lo que ella necesita y al fin Laura Alicia obtiene lo que esperaba. Gracias a Dios. Ahora, la misma discusión, en directo desde la cabeza de un hombre. Medina se prepara, le dice a González que necesita hablar. González dice que no tiene tiempo. Medina se adelanta, enfrenta a González y le dice que nunca tiene tiempo. González le dice que cada vez que le pide hablar habla de pavadas y no tiene tiempo para pavadas. Medina retruca y le dice que ella no es ninguna pavada y tira la pelota fuera de la cancha. Pega mejor con bolitas de moco. Bolitas de moco, el mejor pegamento. González toma la pelota y le dice que siempre va a ser su bomboncito, que lo perdone porque está muy tenso por el trabajo. Medina le dice que eso no es excusa porque nunca se sienta a hablar con ella y González dice que no está poniendo excusas, que solo quiere un poco de comprensión porque ella no es el centro del universo. Medina le dice que lo comprende, que sabe que su jefe es un desgraciado y que él necesita hablar, pero siempre habla cuando llega de trabajar y ella escucha con paciencia y ella necesita hablar y él no es lo que era antes. Baja la mirada. Atención que Medina baja la mirada. Medina baja la mirada. Dice que está cansada de que las cosas no sean cuando eran novios. Penal. Si te gusta fumar, fuma mal bolo, un atraco a la salud. González toma la pelota, Medina no baja la guardia, está atenta. González da tres pasos atrás, Medina sigue expectante como toda esta tribuna. González suspira, tensión, González se adelanta, abraza a Medina, cuidado con esta estrategia, por favor. La defensa de Medina está debilitándose, cuidado Medina, por favor. González toma a Medina por la cintura y le dice que la ama. Medina deja correr una lágrima, peligro de gol, atención, peligro de gol. Medina abrazó a González, Medina el gol. Inodoros Pereira, hay juna que viene en los indios. González reacciona, le saca la remera a Medina, Medina sonríe, la defensa ya no existe, señores. González se acerca largo, se acerca largo. ¡Gol! ¡Qué tipazo este González! ¿Cómo la metió? Aprovecha a escribirnos que ya volvemos con mucho más Club de la Buena Letra.